muchacha, muévela ahí. Muestra papel con un tucillo y una queta, que la fiesta siga todo vacilando. Ella se pone coqueta con botella de mujer, rompiendo la discoteca, amanecimos adelante. Yo me llevo más de tres. Y lo fuimos en la merche, lo tiramos en la verse, lo perdimos en el case, lo tiramos unos pases, el tucillo que leche, en la cara se lo eche, y la tota se deje. ¡Ay, yo! Estaba flotando y su amiga también se borró. Yo estaba metido en mi viaje como parte de sustancia que el dealer me dio. Yo le bailaba guaracha y cuando amaneció le di la gracia a Diosito porque yo me pude llevar a las dos. Me llevo a las dos, me llevo a las dos. Para mi casa y hacemos un trizo. Me gusta las dos, le doy a las dos. Le tiro la cara a los bebés para no usar condón. Para no usar condón, le doy a las dos. En un casulón de M, tu ciblón. La casa Luis Butón, la combi de Vilón. Se tira en la misión, pa' la satisfacción. Las dos más en el dos.